Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó, hombre y mujer, y dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: No todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Situando históricamente la pregunta que los fariseos dirigen a Jesús: ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Hay que decir que en aquella época, dentro de la religión judía, había dos escuelas que presentaban distintas respuestas. La del rabino Hillel, que admitía el divorcio por cualquier causa. Por ejemplo, porque la mujer había dejado quemar la comida. Y la del rabino Shammai, que solo lo admitía en caso de adulterio por parte de la mujer. En la vida cristiana, el matrimonio es el sacramento de amor entre un hombre y una mujer. La gracia sacramental del matrimonio consiste en la ayuda que Jesús les otorga para que puedan vivir ese mutuo amor que se prometen y que pide fidelidad y permanencia. Cuando los fariseos aducen ante Jesús que Moisés admitió el divorcio, Jesús les replicó: «Por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». San Pablo, en su época, ante el peligro que podía sufrir un cristiano de perder la fe al casarse con un no creyente, permitió separarse. Si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En tales casos, no está ligado el hermano o la hermana. Para vivir en paz os llamó Dios. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? Y, ¿qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Celebramos hoy la fiesta de un buen cristiano, San Maximiliano Kolbe, que en los campos de concentración nazis entregó su vida para que otro prisionero viviera.